Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a todos ustedes, amigos y amigas. Que tengan un buen inicio de semana hoy lunes 12 de julio de 2021. Esperamos que estén todos muy bien de salud. Les recordamos revisar el plan de vacunación para que usted pueda ponerse la dosis necesaria y de alguna manera estar a salvo de esta pandemia. No olvide de cuidarse, por favor. Además, queremos hacerle la cordial invitación para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Hacemos también la invitación a los artistas, gestores, promotores culturales para que compartan con nosotros la información y podamos distribuirla a través de este espacio de Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 127 de Zona Cultura. Iniciamos la semana con una amplia agenda informativa para compartirla con usted a través de los 100.9 FM, 940M y la www.radiocce.com. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí iniciamos una nueva semana de actividades. Hoy, lunes 12 de julio del año 2021. Listos con mucho positivismo y prestos para compartirles una hora con 30 minutos de amplia información artístico-cultural y, por supuesto, acompañado de las voces de nuestros protagonistas. Les invitamos a acompañarnos aquí en 100.9 Cultura FM y 940M, porque damos de esta forma inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El primer verso y converso del mes de julio presentó la poesía de los maestros Glenda Gallo y Darío Álvarez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro desarrolló el conversatorio infantil La lectura como recreación y aprendizaje. La locura por el cine regresa a Cannes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja continúa con su trabajo dentro y fuera de la ciudad. En esta jornada vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles de un taller interesante para niños que llega bajo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Fundación Guayasamín y la Escuela de Arte Show Kids. Ellos presentan desde este 13 de julio el curso de pintura gratuito Mi Primera Obra de Arte Segunda Edición. Niños y niñas pueden sumarse a estos trabajos, mismos que tendrán al final interesantes reconocimientos. Todos los detalles los vamos a conocer esta mañana junto a la encargada de los talleres, Andy Maya, directora de la Escuela de Arte Show Kids. Acompáñenos y conozca cómo sumar a sus pequeños a estos talleres. Igualmente, en este espacio de opinión y de entrevista contaremos con la presencia de Francisco Dou de Vez. Él es gerente de responsabilidad social y corporativa de Metropolitan Turi. Nos acompaña para hablar sobre la reactivación económica y social de las Islas Galápagos, sobre todo del turismo en el Ecuador insular. Y esta mañana en este segmento, nuestro compañero Darío Males entrevistará a Santiago Peralta, gerente de Pacari. Precisamente estaremos hablando sobre el Día del Chocolate. ¿Quién no se ha probado un chocolate? Creo que todos. Y cuando hablamos de chocolate también se mejora nuestro espíritu. Así que todos cordialmente invitados a conocer más sobre el cacao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo este lunes 12 de julio. Recordamos el natalicio 117 del escritor chileno Ricardo Reyes Basalto, o también mundialmente más conocido como Pablo Neruda. Él fue Premio Nobel de Literatura 1971. Si bien el 12 de julio de 1904 nace en Parral, Chile, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basso Alto, fue finalmente hasta 1921, cuando tenía ya 17 años, es que nace Pablo Neruda. Desde muy corta edad se sintió atraído por las letras, además de rodearse de grandes autores como fue Gabriela Mistral, quien por entonces era directora del Liceo de Niñas de Temuco, y la recuerda de esta manera. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron para mí. En 1924 salió a la luz su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente se manifestó un propósito de renovación formal, de intención vanguardista, en tres breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos, en colaboración con Tomás Lago, y Tentativa del hombre infinito, obras con las que dio un impulso más profundo a la poesía, de la que el autor señalaba era un acto íntimo. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. La poesía es otra parte. ¿Sí? La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y le queda un movimiento de masa, pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente. Es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo. En 1927 comenzó su larga carrera diplomática siendo cónsul en Rangún, Birmania, desde donde desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor E. Andy. Luego fue cónsul en Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, donde conoció a Federico García Lorca, Barcelona, donde conoció a Rafael Alberti, y Madrid. Pregonó su concepción poética de entonces, a la que le llamó poesía impura, y experimentó el poderoso y liberador influjo del surrealismo. Neruda regresó a Chile en 1943, año en que se casó con Delia de Carril, en un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena debido a que su anterior divorcio fue declarado ilegal, y 2 años después recibió el Premio Nacional de Literatura. En marzo de ese año es electo senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En julio se unió al Partido Comunista, donde militaban sus dos más férreos rivales, los poetas Pablo Roca y Vicente Huidrobo, con quienes protagonizaría de por vida las más álcidas rencillas. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, su salud se agrava y el 19 es trasladado de urgencia desde su casa en Isla Negra a Santiago de Chile, donde muere el 23 de septiembre a las 10:30 de la noche en la Clínica Santa María. En la casa. El espacio poético y literario Verso y Converso de la Casa de la Cultura Extensión Pedro Moncayo, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y el Taller Cultural Retorno presentó su primera jornada correspondiente al mes de julio. En esta cita virtual participaron los maestros Glenda Cecilia Gallo y el escritor Darío Álvarez. El público pudo disfrutar de poemas como Eduardo Palomo, Mirándote en todo y Los fragmentos de luz respectivamente. Y nos vamos con la información en la siguiente nota. Gracias a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este es el evento Verso y Converso de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y el Taller Cultural Retorno, que cada semana tenemos invitados especiales para compartir con ellos. En esta ocasión nos acompañan dos escritores como son Glenda Cecilia Gallo, que vive, es quiteña y radica en Machachi, y también a Darío González Álvarez Chapalbay, que es de la ciudad de Riobamba, con quienes vamos a compartir un poco su trabajo creativo. Glenda es de tiene estudios de la Universidad Central y tiene una obra inédita que se llama Suspiros Encadenados, en tanto que Darío tiene los libros Fragmentos de Luz y Castálidas. Con ellos vamos a compartir y vamos a conversar. Y con estas palabras de Osvaldo Mantilla, del Taller Cultural El Retorno, de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, se dio inicio a una nueva jornada, la primera correspondiente al mes de julio, del evento particular Verso y Converso. De forma virtual se recibió entonces a la maestra Glenda Cecilia Gallo. Ella es hija de un artista quiteño del hierro forjado, ama de casa con sangre bravía, cañareja. Nació en Quito en el año 1970 y a lo largo de toda su vida ella destaca siempre el recorrido por su ser, lo que es la poesía y la literatura. En todas las etapas de su vida ella considera siempre estuvo tomada de la mano del arte, la cual le dejó gratas alegrías y por supuesto importantes textos. Recibimos también al maestro Darío Álvarez Chapalbay. Él nació en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, y ahí logra su título de licenciado en literatura. Además, combina esta particularidad con su profesión de abogado en libre ejercicio profesional. Es un maestro también apasionado siempre por la poesía y la literatura, y es autor de importantes poemarios que han causado gran impacto en el público. Así recibimos el saludo de la primera invitada de la noche, la maestra Glenda Cecilia Gallo. Saludó a los asistentes de este evento y lo hizo con estas palabras. Destacó así lo que es su trabajo, precisando a la novela de nombre Suspiros Encantados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya para poner un poquito en conocimiento nuestro trabajo literario. En realidad es una obra inédita, era una obra inédita, ahora ya no lo es, ¿no? Es ya mi primera publicación, el libro Suspiros Encadenados, que dividido en varios tomos, pero ya por fin lo tenemos. Ahora ya hoy por hoy ya se está comercializando también en algunas librerías y bueno, en ese camino estamos. La obra que destaca la maestra Suspiros Encantados está dividida en varios tomos. Entre sus obras se encuentra también el poemario inédito Eduardo Palomo, Mirándote en todo. Este fue un homenaje que ella realizó precisamente al desaparecido actor mexicano. Buscó así trascender fronteras en América Latina y llegar con sus poemas a otras naciones. Por su parte, de esta manera, el maestro Darío Álvarez saludó a los asistentes en esta noche especial. Habló de lo que es Verso y Converso y presentó al público sus dos trabajos más recientes en cuanto al tema de la poesía. Bueno, primeramente permítame hacer mi formal agradecimiento a usted, señor Mantilla, por esta cordial invitación. En realidad, este espacio considero que ha sido muy beneficioso para cada uno de los escritores y poetas, por cuanto nos permite exteriorizar, hacer públicas nuestras letras, nuestras creaciones. Y en efecto, pues, con toda humildad me permito decirle, gracias a Dios he tenido la oportunidad de realizar unas dos publicaciones de poemarios, uno de ellos, Fragmentos de Luz, publicado en Riobamba hacia el año 2000, y posteriormente hacia el año 2016 publiqué Castálidas, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Orellana. La maestra Glenda Cecilia se destaca como una mestiza y quien ha buscado trascender en el mundo cultural en nuestro país. Habló en este evento especial sobre sus diferentes trabajos y el impacto que ha causado en el público. El cómo la poesía y la literatura han influenciado de gran manera en su vida familiar y personal. También planteó aquí entonces lo que es su padre, un artista quiteño del hierro forjado. Mi padre es uno de los pocos artistas del hierro forjado que quedan en la ciudad de Quito. Él, a sus 83 años, él todavía trabaja en eso, tiene creaciones con hierro forjado. Y bueno, es un gran orgullo también ser hija de un artista de esa talla, ¿no? Por otra parte, el maestro Darío Álvarez Chapalbay comentó como una anécdota y particularidad de su vida el mezclar su trabajo con la literatura y su profesión de abogado, mismo que la complementa y lo ha llevado a generar en diferentes espacios situaciones de vida, situaciones laborales, y esto como inspiraciones para sus letras. Bueno, nosotros lo llamamos inspiración. Entonces, llega o se presenta un motivo digno de ser escrito, de ser descrito, de ser cantado. Entonces, no desaprovecho eso, inclusive a veces un poco como medio sucedido, digámoslo así, pues encontrándome a veces en la oficina o a veces en momentos mismo de la audiencia, se me viene una idea, pues y la aprovecho, la tomo, y posteriormente la complemento, desde luego, pues con estudio, con ya una idealización mayor y tratando de darle una forma, un significado en su contexto. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. Ambos maestros compartieron para el público virtual sus mejores trabajos en cuanto a la poesía y la literatura. La maestra Gallo nos compartió entonces uno de sus textos, parte del libro Suspiros Encantados, y el poema que lleva por nombre El Ayer Juvenil. Era la una de la tarde y se abría mi colegio. Mis amigas en el parque y aprendiendo nuevos juegos. Era las 6 de la tarde, cerraba la puerta el portero. Nos decía hasta mañana, niñas lindas, qué coqueto. Qué bonito ir caminando con la maleta llena de sueños. Les contaba que me gusta el muchacho de traje negro. Mis amigas, dos hermanas, se quedaban en su casa y su madre las regañaba por no medir la tardanza. Era las 7 de la noche y me encontraba con Lorena para ilusionadas ver nuestra telenovela, aunque el padrecito decía debería llamarse no verla. Luego volver a casa y siempre la misma historia. Mis padres con sus disgustos, eso nunca me dio gusto. Darío Álvarez cerró también esta noche especial presentándole al público uno de sus mejores trabajos, el poema que lleva por nombre La Natal Provincia. Cuando vuelvas a la natal provincia en pos de los reencuentros, tráeme de regreso en tu talego azul el redondo lienzo de su cielo, tel de sus alegres horas, la estampa primera de la aurora tocando tu ventana con sus dedos de oro, sus infinitas noches con todos los luceros y las fosforescencias de la luna y las luciérnagas nuevas, el esquivo trote de los conejos y sus risas mostrando un par de dientes de menta y zanahoria. Y de esta forma, a través de los medios virtuales, disfrutamos una vez más del evento Verso y Converso, un espacio cultural y artístico que presenta el trabajo de letras de los diferentes maestros de nuestro país y de fuera de él. En esta ocasión, junto al artista Darío Álvarez Chapalbay y a la maestra Glenda Cecilia Gallo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro presentó este pasado jueves el conversatorio infantil, la lectura como recreación y aprendizaje. En este espacio participaron estudiantes de 4 instituciones educativas de la localidad. El evento tuvo transmisión virtual para el público y se pudo responder a interrogantes de la ciudadanía. Conozca más detalles en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro realizó un conversatorio infantil denominado La Lectura. ¿Quieres saber más de lo que fue este conversatorio? En un momento te lo cuento. La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, área de bibliotecas, realizó un conversatorio el pasado 17 de junio. La moderadora de todo el evento fue la doctora Fernanda Tusa, y quien inició el evento fue Ana Ludeña. El tema que se trató fue la lectura como recreación y aprendizaje. Los niños invitados al conversatorio pertenecían al Cantón Machala. Estos son Heidi Antamba, de la Unidad Educativa 7 de Mayo, Kevin Freire, de la Unidad Educativa Virgen de Fátima, Marlon Ramón, de la Unidad Educativa Nuevo Amanecer, y José Astudillo, de la Unidad Educativa Javier. En este conversatorio, cada uno de los participantes dieron su opinión sobre la lectura en sus vidas. Buenas tardes, licenciada. Para mí la lectura es como un cuento que nosotros desarrollamos de nuestra mente para, de muy chiquitos, comenzamos a ver el mundo, pero más y más nos explicamos cómo leer, cómo redactar y cómo buscar el guión y cómo el sujeto. Para eso mi lectura. Para eso es mi mamá. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Para mí la lectura significa aprender conocimiento y aplicarla siempre en nuestra vida diaria. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Para mí la lectura recreativa es la mejor manera de dar a conocer, para hacer pequeños espacios de tal lectura, dando a conocer información sobre tal persona. Los niños participantes dieron a conocer los libros que han leído, sacando de ahí reflexiones que se han generado en ellos. Además, los participantes comentaron sobre la relación que existe entre la lectura y sus actividades diarias. Yo, mi hora libre para leer y para expresarme con la lectura es después de terminar mis tareas, tengo un rato libre, me pongo a leer, que le dije la lectura de mi amigo fiel, y ya tuve para terminar, y eso. Yo en la tarde, cuando estoy desocupado, me pongo a leer un poco, y ya cuando llega de noche me voy a dormir. Mi papá nos lee un cuento para así dormir más mejor, tranquilo. Bueno, básicamente después de terminar mis tareas me pongo a leer el libro que comenté, que es Casita, Casona, Casuna, y también lo que viene a ser un poco al desarrollo del cuerpo humano. Suelo leer cuando termino mis actividades en casa, cuando termino tareas del colegio, para estar calmado y poder concentrarme en la lectura. Asimismo, dieron un mensaje para todos los niños sobre la lectura. Yo a ese mensaje quiero dedicar a todos los niños que estén viendo esta transmisión, que dejen el celular, porque el celular es un vicio que nos lleva a perder la vista, o porque la lectura nos enseña otros modos para desarrollar nuestra mentalidad y todas las cosas que tienen los hábitos de lectura. A todas las niñas que están viendo esta transmisión, les digo que dejen el teléfono, porque eso nos lastima las neuronas, y que se dediquen más a la lectura, porque la lectura tiene beneficios. Tiene aumentar el sentido del logro, la confianza, la autoestima, la autoconciencia. Además, ayuda a promover la inclusión y la empatía. Gracias. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Rehabilitación de la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Macará, conversatorio sobre la muestra Humanas y la propuesta de mini bibliotecas en Vilcabamba son algunas de las novedades que nos presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Ana Encalada con el reporte. A nivel cantonal, las extensiones del núcleo de Loja de la Casa de la Cultura desarrollan un trabajo importante de difusión cultural desde el territorio. El 2 de julio, Diego Naranjo Hidalgo, director provincial, visitó y evaluó el funcionamiento del edificio de la extensión de Macará con miras a seguir promoviendo nuevos espacios de participación en la vida cultural. Asimismo, se reunió con técnicos del GAD municipal de Macará con el objetivo de emprender en nuevos proyectos que permitan brindar un mayor servicio en el ámbito de la difusión cultural y la promoción artística. Entre los acuerdos está la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad que el municipio asuma la responsabilidad de la restauración del edificio de la Extensión Cultural de Macará para el funcionamiento de programas y proyectos que implementen ambas instituciones. El 2 de julio se desarrolló un nuevo conversatorio con las artistas participantes en la exposición colectiva Humanas. Las artistas Gabriela Jaramillo, Lucy Guerrero, Marcia Guayas y Gabriela Punín compartieron su experiencia y contenido de las obras. El espacio se desarrolló en la sala Eduardo Kigman y congregó a estudiantes y artistas lojanos. Gabriela Jaramillo y Marcia Guayas nos explican. Soy Gabriela Jaramillo, soy parte del laboratorio Arte Mujer de Casa de la Cultura. Mi obra se llama Aruta y es una instalación contemporánea. Se basa en un texto que lo hice a través de un sensorial con niños. Tiene luz, tiene texto, tiene algunas hojas en parte inferior y una chacana que es un elemento súper importante en la parte andina. Mi nombre es Marcia Huellas, soy participante del Laboratorio en Artes Visuales 2021. Mi obra se llama Identidad. Esta obra trata sobre el legado histórico que mis padres me dejaron, un legado histórico de Saraguro que yo lo tejo a través de esta técnica del tejido con mullas y que sobre todo narra esta identidad que hay en mí, esta identidad de la cultura Saraguro y que lo transformo a arte. El próximo 16 de julio se realizará la presentación del proyecto de implementación de las mini bibliotecas, una propuesta que se ejecutará en la parroquia Vilcabamba y que consiste en la instalación de buzones lectores. El colectivo de Ecuatorianos Migrantes Unidos, en coordinación con el GAD parroquial de Vilcabamba, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, Radio Loja, Joana Ortiz, asambleísta por la provincia de Loja, son las instituciones y personas que impulsan esta propuesta que busca incrementar e incentivar los hábitos de lectura en la población mediante una nueva modalidad de acceso a los libros. En el mundo. Cannes, el festival de cine emblemático del mundo, en este año se desarrolla con estrictas medidas de seguridad. La cartelera está abarrotada de múltiples propuestas que tuvieron que esperar al 2021 para su participación. Hasta el 17 de julio el cine se toma Cannes en Francia para presentar distintas historias y formas de hacer cine. Muchas tuvieron que esperar hasta el 2021 para su participación debido a la cancelación que sufrió el festival en el 2020. Por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes este año han desfilado actrices como Addie McDowell, Maggie Gyllenhaal o Jessica Chastain y modelos mundialmente reconocidos. Shelton Jackson Lee, mejor conocido como Spike Lee, es a sus 62 años uno de los directores más sagaces de Hollywood que participa en el festival como jurado, llevando en su nombre y obras la defensa de los derechos de la población afrodescendiente. Lo comentó para RFI. Hay un espacio muy especial en mi corazón para París, Francia y el Festival de Cannes. En 1986, mi primera película, She's Got a Habit, se estrenó ahí. Fue así que incursioné en el mundo del cine. Hace dos semanas celebrábamos los 32 años de Do the Right Thing. Esa película salió en 1989 y cuando ves que hermanos como Eric Garner y George Floyd son asesinados linchados, veo en ellos al personaje Ryan Rahim, que en la película moría de la misma manera. Y me digo, ¿cómo es que 30 malditos años después se ve que todavía masacran a los negros como si fueran animales? La verdad, estoy feliz de estar aquí en Cannes. Cada año el Festival de Cannes se acompaña de dos secciones paralelas, la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores. Esta última busca revelar nuevas formas de hacer cine y está dirigida por el italiano Paolo Moretti. Este año la Quincena seleccionó en su categoría de largometrajes a 3 cintas latinoamericanas de Uruguay, Costa Rica y Brasil. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Llegaron las vacaciones! Y aquí le presentamos una alternativa para los niños del país, el taller virtual de pintura Mi Primera Obra de Arte. Si tienes de 4 a 12 años, inscríbete y ponga a flote tu creatividad, habilidad y potencia tu talento artístico. Solicita el formulario de registro e información al 09-87-730-735. No dejes pasar esta invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Fundación Guayasamín y la Escuela de Arte Show Kids Latino. El taller inicia el 13 de julio del 2021. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos ya a nuestro segmento de opinión y de entrevista en el noticiario de Zona Cultura, las radios que comparten arte y cultura. Queremos invitarles a que pasen por las redes sociales de estas radios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Además de visitar la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Compartimos con ustedes variada información. Bueno, luego de haberles hecho esta motivación a todos ustedes para que nos sigan acompañando, vamos a dar el paso ya a nuestro compañero Alex Mora, quien está junto a la maestra Andy Maya. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, lunes 12 de julio del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Hoy estamos aquí en esta jornada, como siempre, acompañándoles en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en www.radiocce.com y culturafmcce.com, los medios de nuestra institución y donde ustedes a diario comparten con nosotros nuestras diferentes actividades. En esta entrevista les queremos contar y les queremos desde ya

del artista Nelson Román? Le invitamos a seguir la obra de la semana que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 13 de julio a las 6 de la tarde en el Facebook y página web www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura. Haga suyo el patrimonio que llega hasta usted desde el Museo de Arte Moderno de la institución. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, estamos en el espacio de opinión y entrevista y queremos recordarles que el pasado 7 de julio se conmemoró el Día Mundial del Chocolate y diferentes actividades se realizaron a nivel nacional y también internacional. Esta mañana vamos a hacer un recorrido por la historia del chocolate en nuestro país y para eso nos acompaña Santiago Peralta, él es el gerente de la marca Pacari, una marca que ha tenido ya mucho nombre, mucho eco a nivel nacional y también a nivel internacional. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto, Darío, un placer estar aquí contigo y con tus radioescuchas. El gusto es para nosotros el que nos pueda acompañar usted. ¿Cómo pasaron el pasado 7 de julio, el Día Mundial del Chocolate? Bueno, la verdad es que la pasamos bien, obviamente, celebrando con el chocolate. La verdad lo que hemos querido como empresa es comenzar a rescatar el chocolate para los ecuatorianos, ¿no? La verdad que aquí tenemos un tema histórico con el chocolate, tenemos un chocolate de 5.300 años, es un tema histórico del Ecuador, y además de eso, en este momento tenemos el mejor chocolate del mundo según las últimas noticias de los International Chocolate Awards, así es que no queríamos que este día pase desapercibido para los ecuatorianos, ¿no? La verdad que hemos hecho un trabajo ya de 19 años de posicionar no solo el chocolate, sino el cacao del Ecuador a nivel mundial, y en este momento un poco autodeclararnos la capital mundial del chocolate no puede ser sino si cada uno de sus habitantes, digamos, aquí en el Ecuador, tienen que saber qué es chocolate fino y por qué somos tan buenos. Uh-huh. Así es que claro que celebramos y hicimos algunas degustaciones, hicimos un poco de eventos, digamos, tuvimos en nuestras tiendas descuentos especiales, creo que el 10% toda la semana, porque el día, solamente un día es muy poco, entonces, toda esta semana es día de descuento, digamos, en la Casa de Experiencias Pacari, tanto en la Floresta como en Cumbayá. Uh-huh. Y bueno, si nos vamos al tema histórico, en efecto, del chocolate, hay vestigios arqueológicos del uso del chocolate en la Amazonía ecuatoriana, por el Marañón, en Chinchipe, por el sector, que remontan a eso, ¿no? 5.000 años de antigüedad del uso del chocolate que tiene nuestro país. Y bueno, antes de irnos a un poco a la historia de nuestro Ecuador, ¿no? Antes del boom petrolero, bananero, Ecuador a finales del siglo XIX o principios del XX, era conocido como un país del cacao. ¿Es posible retomar ese rol en el mercado internacional? Verás, Guayaquil a inicios del siglo XX, de aquí salía el 80% del cacao fino del planeta, y del cacao del planeta. En este momento, desde el Ecuador sale el 65% del cacao fino del mundo. O sea, probablemente no es el gran productor en cantidad, pero en calidad definitivamente Ecuador es la capital mundial del cacao fino. Y son todos estos cacaos que tienen estos sabores especiales si ustedes compran o prueban nuestros sabores, nuestro cacao de esmeraldas, que es diferente al de Manabí, que es diferente al de Los Ríos, que a propósito fue campeón mundial 2017, diferente al Guayas, que es el actual campeón del mundo, les cuento, Guayas, así es que es una gran noticia para el país también, porque Guayaquil ha sido, es el gran puerto de exportación del cacao históricamente, y que ahora Guayas se reivindique, digamos, Guayas como el mejor chocolate del mundo venga de la provincia del Guayas, es interesante. Si prueban todos estos sabores uno al lado del otro, se van a dar cuenta que cada uno tiene un sabor, una impronta de sabor diferente, ¿no? El uno tiene más floral, el otro tiene más caramelo, el otro tiene más frutados, sabores a frutas rojas, etcétera. Y esto es lo que nos hace la capital del cacao fino. Seguimos siendo la capital del cacao fino, le guste a quien le guste. Y obviamente, pero a ver, te digo, esta es un poco la pregunta que siempre le hacen a los ecuatorianos: ¿por qué el cacao, por qué tu cacao es el mejor del mundo? Y nadie sabe explicar. Por eso nos hemos dedicado a hacer catas. Y a propósito ahí, Darío, te quiero donar unas 40 catas para que las tengas en tu radioemisora, para que les des a tus radioescuchas, para que vengan a educarse con el mundo del chocolate. Te cuento hoy, los sábados a las 10 de la mañana, hacemos cata a través de Zoom. Tú estás sentado en tu casa, digamos, con tu familia, con tu novia, con tu suegra, con tus hijos, qué sé yo, con quien sea, y tienes una cata que sirve para 6 personas. Esas son las que tenemos dar. Y en 2 horas hablamos de este tema, no solamente hablamos, porque aquí la gente nos está escuchando, probablemente con saliva en la boca, pero esa experiencia es también comiéndola, o sea, probando los chocolates, entendiendo estos sabores especiales que te estoy contando, que por el oído no entran, sino por la boca, y teniendo esa experiencia un poco metiéndose en nuestra filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos que seguir educando, y Darío, te agradezco, porque la gente no sabe que aquí tenemos un chocolate que es 1700 años más viejo que los olmecas y los mayas, poco para que los radioescuchas entiendan esto. Estamos hablando de un chocolate, es el primer chocolate de la historia de la humanidad. Y ese, y por Dios, esa responsabilidad tenemos, por un lado, histórica, de alguna forma. Cuando alguien te pregunta, pues, ¿quiénes son los incas?, sabes responder. Pero ya que el chocolate es tan bacán, porque si tú dices, oye, vengo del país del primer chocolate de la historia y del mejor chocolate del mundo actualmente, la gente te ve con otros ojos. Además, está viendo qué vas a sacar. Bueno, y teórico de nuevo, sacas un chocolate y les tienes a todos en el bolsillo. Obviamente ahí consigues novia, novio, amigos, jefe, el jefe está contento con vos, en fin. Yo invito a los ecuatorianos a utilizar el chocolate para generar buena vibra con sus jefes, con sus empleados, con sus pares, en fin. Así es que es para eso sirve el chocolate. Y bueno, y nosotros, desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le tomamos la palabra de estas catas que usted nos ha mencionado. Vamos a hacer un proceso de inscripción y un sorteo que generalmente lo vamos a hacer por las redes sociales para que la gente esté pendiente. Estamos iniciando la semana, como tiene la cata el sábado, seguramente haremos el sorteo el día viernes para que la gente, bueno, no, más bien el jueves, para que la gente esté al tanto de cuáles son los ganadores, pueda tener el producto y el sábado finalmente se conecte con ustedes y ir expandiendo esta cultura del chocolate, ¿no? Saber que el chocolate ecuatoriano es uno de los mejores de todo el mundo, por decir, el mejor de todo el mundo, y tener el argumento de decir por qué es el mejor de todo el mundo. Entonces, quedemos en eso, gerente. Dale, Darío. Otra cosa, te cuento, no sé si estoy equivocado, pero en la Casa de la Cultura creo que están estos vestigios de estos molinillos, o bueno, digamos, una especie de mortero de forma de cacao de 5300 años. Está en la Casa de la Cultura, de lo que entiendo. Yo me muero de ganas de irlo a ver, así es que gran pretexto. Vayan, vean el mortero donde se hizo el primer chocolate de la historia y vayan retirando el actual campeón del mundo. Es una mezcla de historia con actualidad extraordinaria. Y a ver, todos los días, o todos los sábados a las 10, te vamos a pasar, obviamente, Darío, el link de Zoom, y nos conectamos, y va a ser súper lindo, ¿no? La idea es que sea esto algo interactivo, que la gente pueda preguntar, la gente puede entrar más o preguntar sobre los sabores y cosas, y entrar un poco más en profundidad sobre el mundo del chocolate. Darío, espero que el próximo sábado a las 10 estés también ahí, porque no hay peor cosa, siempre hay el generoso que se queda sin chocolate. Espero que no te pase eso. No, por supuesto, ahí estaremos entonces conectados. Ahí tenemos entonces un primer acuerdo para que la gente que nos está escuchando, ya lo vamos a presentar también en las redes sociales, se inscriba y el jueves damos a conocer a los ganadores. Entre el jueves y viernes tienen el producto y el sábado ya están conectados para esta cata de chocolate. Tener el argumento de decir por qué el chocolate de Ecuador es el mejor de todo el mundo. Ahora, gerente, un tema importante sobre el chocolate, la producción a nivel internacional, es sobre lo que sucede durante las cadenas de producción del chocolate mismo. Hay muchos, de manera especial en el caso de África y Asia, donde esas cadenas de producción están viciadas por diferentes irregularidades que pasa por la explotación a la tierra con productos químicos, también pasa por la explotación al campesino y también el trabajo infantil. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Estamos alejados de esa realidad o también existen lamentablemente casos aquí? No, la verdad que aquí, a ver, Ecuador es un país civilizado. En ese sentido, o sea, es una cosa muy diferente ser un esclavo, te explico. Es más, aquí tengo justo, vean un documental en la DWTV, en la DW, la Deutsche Welle, que se llama Chocolate, un negocio amargo. Vean si quieren, si no me creen, vean otro que se llama El lado oscuro del chocolate en YouTube. Son documentales que tienen algunos años. Bueno, el de la Deutsche Welle es muy reciente, pero prácticamente hay 200.000 niños esclavizados en Ghana y en Costa de Marfil, donde vienen los chicos a trabajar gratis. Es bien diferente cuando eres un papá y le dices, por favor, hijito, ayúdame a traer el agua. O cuando tú estás en... A ver, voy a traducir esto a ciudadano, ¿no? A ver, si ustedes han vivido en el campo, yo crecí en el campo, entonces para mí esto no es raro. Si mi papá me decía, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a ayudar a ordeñar la no es trabajo infantil, ordeñar la vaca, o dar de comer a los cuyes, o traer el agua del pozo. Eso es trabajo doméstico, hay que entender eso. Es igual que tú le dices a un niño, haz tu cuarto, limpia, sí, jala la cadena del agua, ayúdame a romper los huevos y hacer el desayuno, eso no, o ayúdame a poner la mesa. Eso no es trabajo infantil. Entonces hay que entender eso. Otra cosa es cuando tú pasas, imagínense, los niños son reclutados a los 8 años y salen a los 10 años después, ya a los 18, de dejar de ser esclavos, ¿sabes lo que es 10 años? Trabajar por pan y agua, con cero paga, lejos de tus padres, sin educarte. Eso es trabajo infantil. Hay que entender. Y yo siempre tengo estas discusiones con gente que viene de la gente del comercio justo, que habla mucho de esto, pero habla desde el punto de vista de alguien que vive en Berlín. No, aquí en el campo, o sea, si irían hacia Polonia, se darían cuenta que los niños ayudan a sus padres y no pasa nada. Y si van al campo en Alemania, igual, todo el mundo ayuda a hacer el queso, a hacer la cerveza, a hacer las conservas y todo eso. Es como hacer algo en Minga aquí. Eso no es trabajo infantil. Entonces, hay que entender eso, que tenemos un país muy especial. Es un país donde el 15%, eso quiero compartir con ustedes. En este país, digamos, si Pacari gana 10.000, pues 15% se reparte con los empleados. Es el único país del mundo, chicos, donde pasa eso. ¿Es aparte del salario o complementa el salario? Aparte del salario, las rentas de una empresa. Si tú trabajas en cualquier empresa, si la empresa ganó 1.000.000, pues 150.000 se reparten entre sus empleados. Es el único país del mundo, hay que entender esto. Y hay que entender que entre empleados y trabajadores somos socios. Es un país 10 veces más civilizado que cualquiera de los del continente. Tú en Colombia, alguien no te trabaja y se va mañana. Punto. Sin recomendar. Aquí es obligatorio el seguro, la seguridad social. Hay que entender que es un país bien especial en eso y hay que valorar. Entonces, y esto es algo que creo que hemos hablado mucho, pero es un país bien especial en ese sentido. Entonces, somos equipo entre fundadores de empresas y trabajadores de empresas. Por lo menos Pacari intenta sentirse así. Nosotros tenemos, imagínate, 4.000 familias con las que trabajamos. 4.000 familias por 5, estás hablando de 20.000 personas. Pues somos responsables del trato justo a todas 20.000 personas. Mira, cuando comenzamos, el precio del cacao era... De acuerdo, viajando con mi mujer, vimos que un kilo de trufas hechas con cacao de Ecuador costaba 100 euros en Europa, en una caja preciosa vendida en una boutique con un señor guapo de guante blanco que te ponía las trufas, o sea, realmente algo guapo, o sea, precioso, ¿no? Súper requintado. Y cuando regresamos, un kilo de cacao aquí costaba un euro, un dólar. 120 veces menos. Parte del ejercicio era comenzar, decidimos pagar el triple, pagar tres justo. En vez de uno. O sea, verás, te cuento, el comercio justo generalmente paga 5% más de la bolsa. Nosotros pagamos el doble, 100%. Pero es porque estos son mis compas, son mis colegas, son mis mijines, como dicen Carapaz, gente que yo conozco, son mis cuates. Entonces, yo no les puedo tratar como si estuviera en Suiza, comprar el cacao en Hamburgo y no vería la esclavitud en África. Lo que sí les digo es que no me cabe aún que un ecuatoriano o un latinoamericano prefiera comprar un chocolate de los importados, apoyando la esclavitud en África, ¿no? Y los 7 millones de personas que viven con menos de $20 por familia por mes. Y los 200 mil niños esclavizados. Dejar más plata a un país como Suiza, o como Bélgica, o como los Estados Unidos, que no necesitan más plata, ellos imprimen plata cuando les da la gana. En este último año imprimieron 4 trillones de dólares. Imprimir, entra un contenedor de papel, sale un contenedor de billetes, es todo. No necesitan plata. En vez de apoyar al medio millón de personas que viven acá y dependen única y exclusivamente del cacao. Es un ejercicio de ecuatorianidad, de nacionalismo, bien entendido. No puede ser, y les cuento que vamos ganando y espacio, ya uno de cada 5 chocolates del Ecuador es chocolate. Porque el gran problema es que no es chocolate. Tú comes una cosa que tiene leche, que tiene alto azúcar, y el 10% es cacao. Eso no es chocolate. Chocolate era esta bebida que era 99% cacao, más un poco de ajíes y especias. Eso era chocolate. Entonces, por fin volver a comer chocolate oscuro en este país es enorme. Y con todo lo que eso quiere decir, ¿no? Porque en temas de salud, si todos comeríamos chocolate, pues tal vez tendríamos la mitad de enfermedades cardiovasculares y coronarias del corazón. Si todos comeríamos chocolate oscuro ecuatoriano, imagínense la maravilla. En fin, hay mucho que educar, hay mucho que hablar al respecto, pero para mí el día del chocolate hay que celebrarlo, hay que hacer que más gente coma chocolate de verdad y no esas golosinas de alguna forma fraudulentas que nos han metido azúcar y leche en polvo en vez de chocolate. Nos han metido gato por liebre. Quizás eso falta un poco, ¿no? Conocer en efecto cuál es la verdadera, el verdadero rostro del chocolate, y acá Ecuador tiene la producción, hay que un poco incentivar y abrir el espacio para esa cultura del chocolate que nace aquí y también debería quedarse aquí. No nos queda más que, se nos ha acabado el tiempo, nos queda más que agradecer a nuestro invitado Santiago Peralta, gerente de Pacari, una empresa importante, ya 19 años en el mercado haciendo chocolates, y de antemano queremos recordarles que se queda abierto entonces este sorteo que vamos a realizar para las personas que se inscriban y pueden ya conectarse a la cata del chocolate que se va a hacer ya este sábado. Perfecto, Darío, hombre, queda eso, ya sabes, promesa de palabra de gallero, como decimos acá. Y bueno, te esperamos en la cata entonces. Gracias y estamos a las órdenes para las que quieras. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Como siempre, para nosotros es un verdadero gusto haber compartido con ustedes toda la información de arte y de cultura. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, correspondiente a este lunes 12 de julio del 2021, emisión 127. Le dejamos con lo mejor de la música en 100.9 FM, se viene ya Jorge Quesada, y en los 940M continuamos con la revista La Rayuela, y en esta ocasión junto a Diego Salazar. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en este espacio informativo que diariamente comparte con ustedes temas diferentes, los del arte y la cultura. No se desconecten, que se viene interesante programación aquí en 100.9 Cultura FM y 940M Radio CC. Les enviamos un fuerte abrazo, el mejor de los éxitos para el resto de su jornada, y este martes nos encontramos aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores.